gotas en tu piel, serpentinas en el alma. Cuando pase el agua, vamos a correr. Flores de papel, hacer migas la mañana. Antes que me vaya, te despertaré. Te diré al oído unas palabras. Me darás tus alas para que pueda volver mañana, donde la vida me lleve mañana y mi cabeza se quede en tu almohada y te imagines cuando llegará. Regresa y me duerme en tu cama, porque se junta el hambre con las ganas, porque yo digo porque habrá mañana. Luz de amanecer, golondrinas en el alma. Antes que me vaya, te veré crecer. Te diré al oído unas palabras. Me darás tus alas para que pueda volver mañana, donde la vida me lleve mañana y mi cabeza se quede en tu almohada y te imagines cuando llegará mañana, cuando regrese y me duerma en tu cama, porque se junta el hambre con las ganas, porque yo digo porque habrá mañana. ¡Hola, Carlitos! ¡Mañana! haciendo aquí. Y no lo puedo creer. Contigo en Lima. ¿Cómo estás? Bien. Sorpresa. Mira. ¿Cómo te fue hoy? Aquí estoy. Estás muy hermosa. Hola, Julián. Hey, ¿tú? Claro que lo conozco. ¿Yo también? Claro. Yo lo conocí hoy en la bicicleta. Me dio la carta y muy buena gente. Ay, qué rico, ¿qué vamos a comer? ¿Qué dice la carta? Miramos, a propósito, ¿sabes con quién me encontré? ¿Con Natalia Málaga. Ah, no, sí, la campeona, sí, buenísima gente, ¿ah? ¿Eh? Y claro, ¿sabes? Estaba en el Mali mirando un cuadro y sentí que estaba ahí. No, no te puedo creer, ¿qué tal? Sí, sí, rarísimo, pero un cuadro impresionante, la muerte de Atahualpa, no te imaginas. ¡Wow! Ey, ¿tú sabes cómo se dice Julián en lenguaje chifa? No, ¿cómo se dice? Julián. No. Mira, nos quedamos otros días, ¿verdad? Lo máximo, lo sí. Máximo, Lima. Felices aquí. Ey, ven acá, ¿tú por qué conoces a Julián? Ey, ¿tú conoces a Natalia? Sí, también. Ustedes se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Tú te inventaste todo esto, ¿verdad? ¿En serio? Ah, no lo puedo creer, me la hiciste. Así que todo esto lo planeaste tú. Así es. Bienvenido a Lima.